Le habla Andrés Moreno, ¿en qué le puedo colaborar? Andrés, ¿cómo está? Mire, habla con Esperanza Mateus. Lo que pasa es que el viernes, más o menos como a mediodía, le pagamos el recibo para la reconexión. Me dijeron que en 24 la instalaban y hoy no la han instalado todavía. Permítame. Dígame el número de la cuenta y verificamos si ya ingresó el pago. 000 sí. 9524 sí. Guión 7. Guión 7, me indica que usted canceló el día viernes. Sí, señor. ¿Cuenta que está a nombre de Carmen de Gómez? Sí, señor. Carrera 93 Baby Sur número 251. Esa es la dirección, sí. Y hoy me llegó el recibo como si no se hubiera cancelado ese por 755 y ya se fue, y ya mi esposo lo fue a refinanciar. Y llegó una factura hoy por 755,000 pesos. A ver. La factura anterior estaba por 576,570. Sí. Sí. Ya. Y ustedes cancelaron 149,954. Sí, señor. Y pues necesitamos la reconexión y pues mandar nueva factura porque nos llegó una por 755. Ya, lo que pasa es que como ustedes cancelaron e hicieron la financiación ya muy encima de la próxima entrega de factura, no se realizó la amortización. O sea que ese día pide una nueva factura, por decir los primeros que llega el recibo. Entonces, vamos a verificar bien cuál es ese estado de convenio. ¿Qué es lo que pasa? En este momento, ese valor que ustedes cancelaron el día viernes aún está en tránsito. Recuerde que las 24 horas corren en días hábiles, no en días... O sea que más o menos a esta hora ya la están... Más sin embargo, debo informarle que como el pago hasta ahora está en tránsito, se generará la orden en cualquier momento del día y por calidad del servicio con esa trata de reconectar en 24, pero legalmente tenemos 72 horas. Ay. Puede que le reconecten hoy como puede que sea mañana. Bueno. Ahora, esto también depende del convenio que ustedes han realizado. Pues, ¿cancelaron qué? ¿Solo concepto de energía o...? No, se canceló con energía y la cuota de Codensa. Se canceló todo porque se refinanció lo de Codensa, la cuota del crédito. Y la luz pues sí se pagó en su totalidad, entonces se hizo una refinanciación. Ya me indica por favor su nombre para el registro de la solicitud en el sistema. Esperanza Mateus Díaz. ¿Cédula? ¿Señor? ¿Cédula? 39767616. Angie Daniela. ¿Teléfono? 761-0169. Por último, ¿me confirma el número de celular y actualizamos los datos del sistema? ¿De celular? Sí, señora. Perdón, es que casi no le escucho. Sí, de celular. 311-275-2360. Sí, ser pendientes. El pago efectivamente ya está en tránsito, se generó el día viernes. Ya aún en tránsito, el sistema automáticamente generará la reconexión. Puede ser que se lleve a cabo el día de hoy o puede que ya sea mañana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por comunicarse con Codensa, que tenga un feliz día. Gracias.